apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Buenas, buenas, buenas a todos los que nos escuchan. Ya estamos aquí en Lo que te encanta, al son del pop. Ya son las 12 del día y bueno, vamos a empezar este programa de sábado 13 de abril del 2019. Yo por el momento estoy sola, solita. Estoy con el Panchito, que está en controles como siempre, gracias. Y bueno, los demás están haciendo cosas en otros lugares, trabajando, y la Fer está descansando porque no está con gripe, así que le mando muchos saludos y muchos besos y que se ponga mejor. Y bueno, les quiero comentar algunas cositas. Por ejemplo, la primera es que si ustedes también están solteros, solteras, sin nadie, no se olviden de participar en nuestro concurso para ganarse una entrada al concierto de Camila y Sin Bandera, el 4 Latidos Tour, que bueno, va a estar muy bueno porque a todos nos gusta Sin Bandera, Camila, son bandas mexicana la una, la otra creo que también, aunque bueno, el uno es de Argentina. Bueno, ya, la cosa es que deben participar y llevarse la entrada para que disfruten de estas canciones tan bonitas que nos ofrecen, ¿no?, Camila y Sin Bandera. Por eso nos vamos a ir con una canción de Camila que se llama Todo Cambió, que fue una de las primeras que salió en el primer álbum de la banda, y bueno, espero que lo disfruten. One. cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. Y ahí estuvo sonando Todo Cambió de Camila. No se olviden de participar. Otra vez les hago acuerdo para que vayan uno de ustedes al concierto de Camila y Sin Bandera, que son un amor. O sea, todas esas canciones de amor y desamor bien bonitas para que todos ustedes disfruten y, bueno, canten. Además de esa canción, vamos a escuchar una de Sin Bandera, porque, bueno, Sin Bandera también es un gran grupo. Vamos a escuchar Mientes también. Sin Bandera tiene esta clase de canciones también muy tristes y muy muy amorosas. Entonces eso es lo chévere de este grupo. Entonces, Panchito. Que te quedaras conmigo una vida entera, que contigo adiós invierno, solo primavera. Que las olas son de magia, no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Sigo tu camino, llegarás al cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego. Y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe verdad. Todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad. Todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Todo es de papel, mientes, lo sé. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. quiero escuchar. Bueno, estamos aquí con el segmento del interrogatorio y tenemos hoy a un invitado bastante especial. Él vive en México, pero está aquí por una gira, tanto de medios como una gira musical. Exacto, vino de visita, ya le tuvieron entretenido a sus fans, pero el día de hoy tenemos a uno de los grandes ecuatorianos que nos están representando internacionalmente. Él se llama Fernando Paredes. Es un gusto el día de hoy tenerte aquí en Lo que te encanta, en el segmento interrogatorio. A ver, ahora sí, como el interrogatorio, como lo dice, te vamos a poner contra el paredón y te vamos a preguntar de todo. A ver. Ni qué paparazzi. A ver si es que venimos preparados. Ajá. O no, nadie ha venido preparado nunca para este interrogatorio. Algunos no, sí, otros no. Más que todo es una conversación de aquí entre panas, déjame decirte. Eso está chévere. Estamos todo chévere. Aunque a veces salen sonrojados porque hay muchas mujeres en cabina y cosas así, pero tranquilo. No ha sido el caso hoy. Hoy estamos más hombres, ajá, que mujeres. Sí, en este caso, así que... Entonces hay que sonrojarles a ella. Ajá. A ver, Isabel, hoy te vamos a sonrojar en el interrogatorio de a ti. ¿No? Bueno, bienvenido primero. Primera vez en la cabina de la Casa de la Cultura. He venido ya muchas ocasiones aquí a la cabina. De hecho, recuerdo desde niño, yo llegaba aquí a la Casa de la Cultura y nos permitían acceder. Todo esto obviamente ha cambiado con el tiempo, pero recuerdo que desde pequeño yo me metí acá a la Casa de la Cultura, ¿eh? Sí, siempre ha sido bonito. Y te digo lo que le digo siempre a todas las personas que están aquí. Esta es la Casa de la Cultura, la casa de todos, así que eres siempre bienvenido. ¿Qué? Y eres un amigo más de aquí, de la familia de Alzón del Pop. Te agradezco muchísimo, hermano. De hecho, a ti por tu tiempo. Bueno, principalmente tú estás aquí porque estás preparando una gira de... Bueno, has tenido una gira de medios todos estos días. Sí. Y principalmente el día de hoy vas a tener un concierto. Pero antes de eso lo vamos a dejar para despuesito. ¿Va? Así que el día de hoy... Primero, eres ambateño. Soy de la ciudad de Ambato, Huaytambo de corazón. Viví ahí los primeros 18 años de mi vida. Y luego pues me botó la canica y dije, me voy a México a hacer música y me fui. Ya tenía la mayoría de edad. Dije, pues tengo la edad suficiente para cometer mis propios errores. Y ahí me fui. Pues realmente... Para ese tiempo no existía todavía mucha producción ecuatoriana. Hoy por hoy veo que hay muchísima, muchísima producción, y no solo en los canales, en la radio, también en el internet. Entonces todo lo que yo escuchaba, todo lo que yo veía tenía que ver con producciones mexicanas. Eso me daba a mí la premisa de que todo se encontraba por allá, una industria y cosas así, disqueras, productoras, promotoras. Y bueno, pues eso fue lo que llamó mi atención, me capturó inmediatamente, y desde los 15 años yo empecé a ahorrar día con día para poder cumplir este sueño. Así que a los 18 pues ya tenía lo suficiente para comprarme un pasaje, la visa, los permisos, una guitarra, y me fui. ¿Es en serio? ¿Y ¿Sí? cómo yo... fue esa aventura en México? Perdón, te corté, quería saber. Yo a los 15 años lo que soñaba era con tener un play. Claro. Pero a ver, claro. Hay gente que ahorra para ir a cumplir sus sueños. Exactamente. Pues lo que sucede es que cuando yo estaba en esa temporada, estoy hablando más o menos del año 98, 99, todavía vivíamos una época muy convulsionada con respecto a las manifestaciones y huelgas que se hacían año con año, sobre todo por el aumento de la gasolina. Y yo estudié en un colegio, no sé si puedo decir aquí el nombre, el Colegio Nacional Bolívar de allá de Ambato, un colegio muy reconocido, pero también era bastante bravo, y cuando había este tipo de manifestaciones era bombas lacrimógenas, botar puertas, pasar encima de los profesores, y era bravísimo porque era romper vidrios, quemar llantas, quemar semáforos, basureros, o sea, era bravísimo ese tipo de cosas. Yo nunca fui violento en ese sentido, entonces yo recuerdo que cuando sucedían ese tipo de cosas, obviamente nos correteaban los policías, pero nosotros íbamos a parar algún parque, algún café y compartir siempre. Siempre había una guitarra en medio de todos mis compañeros, así que pues uno de esos días fuimos a parar en una cafetería donde al final de estar cantando y compartiendo con mis panas, pues el dueño se me acercó y me dijo, oye, ¿no quieres tocar aquí? Te ofrezco tanto, vente jueves, viernes y sábado. Y había, recuerdo, una colombiana guapísima, guapísima, que yo le dije, no, sí, vengo gratis. Oh, y ahí empezó todo. Qué interesante, en serio. Ahí empezó todo. Yo pensé que era la típica que nos pintan todos los artistas. No, mi papá me enseñó esto y mi mamá esto y ella es mi manager y todo. En el caso tuyo no es así. Bueno, sí. ¿Te gusta la música? Yo le tengo un tremendo agradecimiento a mi padre porque él fue el que puso la música en mis manos. Cuando yo tenía 7 años empecé a estudiar música. Yo vengo de una familia de 3 hermanos, yo soy el menor. Y mis hermanos estudiaban guitarra, y yo llegué a estudiar piano, pero la verdad es que tuve 2-3 lecciones de piano y me pasé al salón de mis hermanos, agarré una guitarra y hasta ahora no la he vuelto a soltar. Entonces la música se la debo a mi papá. Y con el tiempo, pero fue con plan con maña, la verdad, como yo ya estaba en México, mi mamá empezó a conseguirme contactos y sobre todo con Casa de Cultura. Venía a tocar yo muchísimo con la Casa de la Cultura. Pero era plan con maña, porque era, ya le conseguí este concierto, vienes a tocar, pero estaba con ella y pasaba mucho tiempo aquí en Ecuador. Pero bueno, realmente el cómo me he forjado, sobre todo la mentalidad, la reflexión, la ideología, la filosofía, pues tienen que ver con la soledad, con la distancia, con la melancolía, con el hecho de estar lejos, de haberme perdido tantas cosas de mi familia, de mis padres, el nacimiento de mis sobrinos, la muerte de mis abuelos, tantas cosas que pues por estar cumpliendo un sueño o caminando un sueño, pues también son unas por otras, nunca puedes tener todo. Claro, o es los sueños o es la familia. Pero también, o sea, creo que deben estar muy orgullosos de todo lo que has conseguido y eso es súper importante. Es curioso porque mi primer enemigo fue mi padre. Yo siempre lo pongo en esta parte como el ogro. La verdad es que tenemos una relación muy bonita, siempre ha existido amor entre nosotros. Yo hoy por hoy lo entiendo, digo, 17 años después de haber tomado esa decisión, entiendo que fue una situación que lo puso a él contra la espada y la pared porque tenía miedo simplemente. Y no sabía cómo reaccionar a ese miedo de que se le iba el hijo, de que se iba a otro país, de que quién sabe de qué se iba a mantener, de qué iba a vivir y cosas así. Porque yo previo a la música, toda mi visión estaba en torno a ser un ingeniero electrónico. Recuerdo que en ese tiempo era como algo de moda entre los físico-matemáticos. Fue cambiado. Bueno, ni tanto. La música también es una ciencia exacta. Pero de otro modo, completamente distinto. Y la ingeniería electrónica me llamaba mucho la atención. Recuerdo que en ese tiempo había algo de robótica, pero como que, o sea, entre todos los panas, porque yo estudiaba físico-matemático, existía esa tendencia, ¿no? La ingeniería en sistemas, la ingeniería mecánica, electrónica, y vainas así. Y yo pintaba para eso, sobre todo también porque fui muy buen estudiante. Yo fui el tercer mejor estudiante de mi generación, obteniendo la bandera provincial en ese sería, ajá. Sí, porque en el Colegio Bolívar, curiosamente, hoy ya no es así, pero en ese entonces era la nacional, la institucional, porque el colegio se ponía sobre la provincia, y la provincial, yo fui la tercera bandera. Entonces, pues, toda la gente estaba expectante de mí, pero en torno a hacer una carrera de ese tipo. Entonces, de pronto les dije, pues, voy a ser músico. Recuerdo las palabras de la mamá de una amiga, que me decía, ¿por qué te hiciste músico si tú eras inteligente? Así tal cual me lo dijo. Ay. Y yo le dije, por eso mismo. Exactamente, buena por respuesta. Eso mismo. Es una excelente respuesta. Sí, es que existe mucho prejuicio en torno al músico. O sea, como si el músico no fue... Creo que mucho menos. Y también, pues, hoy existen muchas más herramientas, muchas más oportunidades. Aquí en el país mismo, te digo, yo antes de salir de Ecuador hacia México, recuerdo que existió una alternativa de poder quedarme acá, pero no existían las escuelas y no existía sobre todo el reconocimiento institucional de ese tipo de carreras, ¿no? Y sobre todo, incluso yo llegando a México, dentro de la música popular no había reconocimiento. Había escuelas, pero nadie reconocía ese tipo de títulos. Es decir, estudiabas, pero no eras ni licenciado ni nada de eso. Era como un taller más. Exactamente. Los que sí tenían validez oficial eran las escuelas de música académica, ¿no? Clásica. Claro, como las que hay. El conservatorio, vaya así. De hecho, yo justo por eso me metí, estuve estudiando en el Conservatorio Nacional de Música de México. Pero no era mi gusto. O sea, yo siempre fui popular, me encantaba la música popular y sobre todo la música que tenía un mensaje en sus letras. Yo mucho más enamorado de las reflexiones, de la ideología, de gente tremenda, de cantautores que yo he seguido su carrera desde muy temprana edad. Por ejemplo, ¿con cuáles canciones eran las que en el colegio metías de relajo y tocabas canción hecho trova? A ver. Bueno, yo recuerdo, o sea, en ese entonces, pues tocando la guitarra y con los panas nos reuníamos, pues tocábamos Maná, Hombres G, Sanz, Arjona, Montaner, Franco De Vita, o sea, todas las canciones algo que han todo sonado. El mundo se sepa para poder cantarlo sin ningún inconveniente. Exacto. Pero lo que más me movía a mí siempre fue la música sudamericana, el canto nuevo, Facundo Cabral, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, La Trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Luis Eduardo Baute. Esos eran los que a mí me encantaban. De hecho, el primer disco que yo compré con mis ahorros a los 13 años fue una antología de Joan Manuel Serrat, que mis hermanos me decían, ese viejito, ¿quién es, no? ¿Viste? ¿Por qué te gusta eso? Ellos estaban muy metidos con la música de otra gente, ¿no? Lo que estaba sonando en ese momento en la radio y lo más popular. Y yo encantado, en cambio, con la música de estos manes, Joaquín Sabina, y hasta ahora, pues justamente fue a lo que me dediqué. Yo soy cantautor, estoy dentro del mismo género, la canción de autor, la trova, que hoy es un tema bastante controvertido, lo de la trova, pero creo, sin lugar a duda, que sobre todo a mí me interesaba tener un mensaje a través de mi canción. Yo disfruto incluso muchísimo las entrevistas porque puedo decir lo que pienso. En las canciones tengo que hacerlo un poco más limitado por la estructura, por la rítmica, por cosas así. Y cuando tengo el chance de hacer las entrevistas, y sobre todo entrevistas de este tipo, en las que tiene uno más chance, que no te traen así, que ya y que están con el productor y ya 5 minutos y entra el siguiente, la verdad lo disfruto muchísimo porque puedo compartir algo que creo que sí construye, y algo que comparte algo bueno, que es el amor, que es la felicidad, que es la alegría adquirida, que es la reflexión. Creo que vale la pena. Bueno, yo tenía algunas preguntas porque yo escuché tus discos y son bastante buenos. Muchas gracias. Me parece súper chévere que vayas de ese lado, ¿no? Cuando yo leí que ganaste este premio en la categoría trova, fue trova. O sea, claro, es algo que rarísimo. Ajá, claro. De hecho, que son los únicos premios que tienen ese género. Ajá, es como que ha dejado de sonar tal vez, o tal vez no a mucha gente joven le interesa la trova. Es que hay un prejuicio en torno a la trova, ¿no? Que es algo de viejitos, que es algo aburrido, cosas así. Pero pues métanse a conocer ahí a través de las redes sociales. Me encuentran en todas ellas como Fernando Paredes. Pero también es necesario, con Z es mi apellido, por cierto, pero también es importante explicar, porque hay gente, en cambio, también muy ortodoxa, que en cambio a mí también me han crucificado y me han dicho, no, eso no es trova y cosas así. Yo creo que tiene que ver mucho con tu filosofía, con la manera de exponer las canciones, y más allá del ritmo, más allá del género, lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. O sea, el uso de la palabra se me hace a mí que es mucho más trovador. Porque cuando yo he tenido acceso a las disqueras y cosas así, en cambio ellos lo tienen muy claro y me dicen, tú no suenas a pop. Aunque existe en mi música los tintes de pop, rock, y que también nos podemos apoyar en el bossa, ahora en un mundo tan globalizado que escuchas discos grabados con cítara y grabados con instrumentos tan raros. Pues qué más da que también la música, o en este caso el género de trova, pues haya tenido también esa evolución, o al menos esa adaptación, si es que no es evolución. Pero te digo, tiene que ver con cosas, se me hace muy ortodoxo, ¿no? Creo que debe existir también esa libertad, y sobre todo el hecho de que a través de la palabra se pueda compartir algo que construye. Eso creo que es la trova. Sí, yo creo que es más una adaptación, como tú lo dices, una evolución de como tal. Bueno, estamos conversando ahorita, pero ¿qué tal si nos vamos con ahorita una cancioncita en específico tuya, una que te traiga así del recuerdo? ¿Qué te parece, tuya? Claro que sí. Pues mira, hay una canción que me gustaría compartir en este momento. Es un tema que se titula Bailar. Es una canción que hice a dueto con una cantautora de Guadalajara llamada Adriana Santiago, que me encantaría que escuchen su voz también, súper talentosa. Este tema se titula Bailar, y a ver qué les parece. Al son del pop, lo que te encanta. No debimos siquiera hablar, si queríamos volar, pero te vi. Sé que nadie se quiso enamorar, pudimos evitar, pero te vi. Pasos y no pude fue, el tiempo apenas una canción, donde cupo el corazón, cuando te vi. Fue en tu cuerpo que yo fui, víctima de tu vaivén cuando te vi. Te vi bailando, diste dos pasos y no pude volver a ser el mismo desde que vieron mis ojos con tu piel. Y así bailó mi corazón. No, te vi para mí. Decidiste dar el sí, pero no a mí. Hoy ya no bailo para ti, he tenido que seguir, pero sin ti. Sin ti. Al son del pop, lo que te encanta. Y regresamos en Lo que te encanta a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy, bueno, la media mañana del día de hoy, estamos con Fernando Paredes, cantautor ecuatoriano radicado en México, y estábamos escuchando su canción que se llama Bailar. Bailar. Cuéntame, ¿con quién estabas interpretando esta canción? Recuérdanos. Esta canción participa una cantautora de Guadalajara, Jalisco, mexicana, llamada Adriana Santiago. Y pues ya escucharon la canción, que tiene un vuelco inesperado hacia el final. Y es una canción que disfruto mucho cantarlo y que veo que la gente también disfruta mucho cantarla, porque es algo muy inspiracional al inicio, pero de pronto te topas con el final que pues es la vida la que manda, te das cuenta de que no eres dueño de nada y pues te cambia las cosas. ¿Qué que cuentas eso? Yo tengo una pregunta. Como dijiste que te fuiste a México con literalmente la maleta, la guitarra y nada más de en tus tereques, como dice claro. Tu mamá. ¿Cómo te trataron los mexicanos desde que llegaste? Yo que sé que en esa época era bastante arraigado el tema de recibir a alguien más, ¿o me equivoco? Cuéntame. No, la verdad es que es súper bonito. Yo siempre he comparado, he hecho la analogía de México con estas mamás que son tan bonachonas, tan bondadosas, que de pronto cuando llegabas con tus amigos a casa decían, vénganse, y así al más gordito le decían, usted que está bien flaquito, vea, sírvase esta comidita. Entonces yo la verdad he captado así México. Creo que también tuvo mucho que ver mi edad y mi sueño, porque pues era un muchacho de 18 años que estaba soñando y quería hacer música, que se me abrieron muchísimas puertas. O sea, yo llegué allá sin familia, sin amigos, sin casa, a ver qué sucedía en mi vida. Y al día siguiente, en la embajada de Ecuador allá, conozco a una persona, un escritor y fotógrafo ecuatoriano llamado Álvaro Pesantes, que me escuchó lo que yo estaba solicitando a la cónsul, de que pues estaba recién llegado, no tenía dónde quedarme y cosas así. Pues bueno, en ese tiempo aplicaron la diplomacia. Diplomacia es el arte de postergar las cosas hasta que ellas se resuelvan solas. Así que me decían, pues bueno, ahí ojalá le vaya bien, la bendición y adiós. Y de pronto este man se me acerca y me dice, oye, no tienes dónde quedarte, quédate en mi casa. O sea, al día siguiente de haber llegado yo ya tenía dónde vivir, por la bondad de un tipo que paró la oreja y dijo, este Wambra, ¿qué va a hacer? Van a matar aquí, quién sabe, ¿no? Y desde entonces todas las cosas... Claro, Wambra. Pero mira lo que es la vida, porque con el tiempo, obviamente, y haciendo mucho más amigos con mi estimado Álvaro, Le pregunté, oye, ¿por qué me diste chance de quedarme en tu casa? Y me dice, porque a mí me sucedió lo mismo. Yo me fui a estudiar fotografía en Brasil, no tenía dónde quedarme, y a mí me echaron la mano los cónsules de allá de Brasil. Me dijeron, pues no tienes dónde quedarte, vente a mi casa. Y dice, yo no les puedo pagar a ellos, lo pagué contigo, y tú vas a tener que hacerlo con alguien más. Y efectivamente con el tiempo yo lo hice con alguien más que también quiso dedicarse a la música. No tenía dónde quedarse, vente a mi casa. Qué bonita cadena de historia, Cadena de favores. Ajá. Literalmente, o sea, es una cadena de favores. O sea, no hay nada más que decirle. Y de hecho es súper chévere, porque te imaginas llegar de la nada a una ciudad completamente diferente, que no sabes nada, cómo funcionan las cosas, cómo te van a tratar, y que de un día al otro te acoliten. Qué bacán. O sea, claro, qué bacán. La verdad sí te sientes bastante... No quiero decir bendecido porque estaría haciendo, apelando ahí a la religión, pero bastante afortunado. Bastante afortunado te sientes. No sé si corramos todos con la misma suerte, pero yo empecé a aprovechar todo ese tipo de cosas. Y así era. O sea, yo me acuerdo de un lugar donde yo tocaba, que en ese, ya no existe, se llamaba La Buhardilla, en la colonia Roma, que justamente en el último terremoto fue de las más complicadas, porque es una zona que siempre, en el terremoto también del, me parece que es del 85 que fue, también fue de las zonas más afectadas. Bueno, esta colonia Roma, que es muy conocida allá, había un lugar donde yo tocaba, y tocaba, era un negocio familiar. Entonces atendía mamá, papá y dos hijos que hacían las veces de meseros y ayudaban. Y siempre que llegaba ahí, la señora me hacía la misma pregunta. ¿Ya comiste? Y mi respuesta era la misma. No. Y pues vente, come. O sea, aquí, claro. Y siempre tenía ese lema, me acuerdo, donde comen dos, comen tres, me decía ella. Entonces imagínate, o sea, ya tenía casa, tenía donde comer, ajá, y tenía un lugar, yeah, donde tocar, y así me empecé a mover. Y mis primeros escenarios allá pues fueron de supervivencia, del metro, los autobuses, afuera de los restaurantes, a cambio de que la gente quisiera darme. Claro. Al final era un proceso bastante interesante, pero bastante complicado con respecto a la distancia, a la soledad, al perderte tantas cosas que habías forjado en tu vida, los cumpleaños, la familia, en mi caso ahora ya 17 años después, pues el envejecimiento de mis padres, la muerte de mi madre, la muerte de mis abuelos, el crecimiento de mis sobrinos, cosas así que pues también se han dejado de lado porque pues estás claro, y sin lugar a duda eso creo que se tiene que tomar con toda la reflexión necesaria para poder compartirlo también a través de lo que yo hago, que yo me he dado cuenta a través del tiempo que estoy frente a un micrófono y tengo que decir algo que valga la pena, si no, ¿para qué? Claro, lo importante, y eso también me causa curiosidad, el tema de la composición. ¿Cómo empezaste a componer tus primeras canciones? ¿Quién sabe hoy? No me acuerdo porque aparte es que yo hago canciones desde los 9 años. ¡Ay, no! Desde chiquitito. Entonces, lo que sí me acuerdo es que las hacía a una niña de la primaria que me encantaba. Entonces, a ella les hacía todas mis canciones. Pero, claro, pero nunca nadie me dijo, así se hace... Oye, ¿por qué no haces una canción? O sea, era algo que eso sí es completamente inherente a mí. Sí. Bueno, obviamente ya con el tiempo, con los estudios, al realizar un oficio, pues ya trabajo con una estructura. Claro, trabajo de preproducción y producción como tal. Exactamente, digamos, ya dicho. Exactamente. Una intención también con las canciones. Previo a que nazca la canción, sé hacia dónde quiero llegar con la canción. Entonces las palabras empiezan a acomodarse a ese mensaje que se quiere transmitir o ese discurso que tendrá la canción. ¿Tienes algún recuerdo de esas canciones tú? No, verás, lo que sucede es que más o menos a los 12 años me invitan unas vecinas. ¿Ya? Que de hecho acabo de ver apenas, nos volvimos a ver, nos dimos un fuerte abrazo, pues hace tiempos que no nos encontrábamos. Justamente en la casa de atrás de mis papás, ellos rentaban y vivían ahí una familia que tenía dos hijas. Y yo me hice muy amigo de ellas y entre vecinos salíamos y nos acompañábamos y yo siempre andaba con la guitarra, eso sí. Entonces me invitaron a una reunión y sucede que en esa reunión todo el mundo estaba pues con la copa, con la comida, cosas así. Y yo estaba cantando y nadie me paraba bola, ¿no? Y cada vez me sentía peor y peor hasta que dejé ahí las cosas y me fui al cuarto de una de ellas y tenía recuerdos, exacto, tenía 20 canciones escritas y las rompí y ahí quedaron. No tengo yo ningún recuerdo de esas canciones porque me sentí decepcionado. Dije, pues esto no sirve para nada y la rompí. Pero sí tengo el recuerdo de la primera canción que la hice con completa conciencia y sobre otro tema totalmente distinto. Que curiosamente a los 13 años Y ahí sí creo mucho las palabras de una buena amiga cantante de jazz allá en México, llamada Iraida Noriega, que me decía, uno no escoge la música, sino que la música lo escoge a uno. Estaba yo en el cuarto de mi hermano y de pronto me vino la idea de hacer una canción alrededor de una historia que es común, pero a mí no me había sucedido, que es un hijo que se encuentra con el padre que había abandonado a la madre y a él cuando se enteró que iba a nacer. Digo, una historia que sucede en todas las latitudes. Claro. Y entonces empecé a escribir esa canción que se llamó 4 minutos de su tiempo, porque era justamente lo que duraba la canción y lo que en ese momento yo, poniéndome los zapatos de un hijo abandonado, le podía reclamar al padre. Y curiosamente fue 13 años hablar de ese tipo de temas, un chico que aparte sí tenía un hogar con mamá, con papá, con hermanos. Claro. Entonces sí fue mi clavadez frente a ese tipo de temas. Y yo creo que la música también que escuchaba, como te decía, no, Serrat, Facundo Cabral, como que me daban un poco más de panorama, hablar de algo social, de ese tipo de problemáticas. Pero claro, como tú lo dices, a los 13 años empezar a interpretar canciones así, ¿no? Claro. De hecho, nosotros aquí estamos acostumbrados a que la sociedad ecuatoriana encuentre a personas que a esa edad estén en la banda del colegio como máximo y interpretando canciones de otros artistas, todo un poco, a lo mucho un cover. Entonces es bastante interesante lo que tú me cuentas, ya. De hecho, también dice mucho de ti y de lo que estás esperando, también de todo lo que haces para tu vida, o sea, para tu vida diaria. Sí. Antes de eso, por favor, presentemos otra canción más. Claro. Así que recomiéndanos tú una, ya que estamos en este tema de todo un poco. Sí. Claro que sí. Pues mira, a mí me encantaría mucho compartirles una canción con alguien de aquí de Ecuador. Ella es Carla Canora, ustedes lo ubican perfectamente. Claro. A través de este disco y de esta colaboración, pues tuve la fortuna de estar inscrito en los Latin Grammy dentro de la categoría Mejor Álbum Cantautor. El disco de Todo Comienza de Nuevo, que incluye este tema que fue grabado con mi estimada Carla Canora, una canción súper plena que se titula Fue y que seguramente les va a traer muchos recuerdos. Al son del pop, lo que te encanta. Soplaba mis velas, fue. Fue la caricia que me pudo calmar, la mano que guiaba mis pasos. Fue ese día que bastó para saber que lo mejor está en su cama. Su mirada, porque en todas partes hay un al son del pop, lo que te encanta. Y hemos vuelto de nuevo al interrogatorio. Estamos con Fernando Paredes aquí hablando sobre todo un poco música, la vida, los sueños. Los cuatro minutos. Eso. Ajá. Lo importante es tener un sueño. Creo que eso es lo más, eso es lo que te mueve acá. De hecho, el hecho como tal de tener un sueño es lo que nos tiene a nosotros aquí, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Claro. Creo que todo se construye por sueños. Todo se construye día a día con el esfuerzo que uno le ponga, la verdad. No, a pesar de que no tengas el trabajo que quieras, a pesar de que no estés haciendo lo que tú quisieras hacerlo como tal, siempre vas a tener ese sueño que te inspire a seguir luchando. Claro. Que siempre te impulse, que te ponga ese, esa manita en el hombro que te diga, dale. Claro. Eso es lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que te impulsa a ti? ¿Qué es lo que me impulsa a mí? Yo creo que esa palmadita. Yo creo que sí. Mira, hasta hace unos años, sin lugar a duda, era cantar. Meramente, cantar. No me importaba cómo, dónde, qué. Yo quería cantar, estar en un escenario, compartir las canciones. Pero con el paso del tiempo y con al compartir las experiencias en los mismos conciertos, siempre se me acercaba la gente al final de los eventos y me decía, oye, qué bonitas las historias que cuentas, las anécdotas, cómo perseguiste tus sueños, a mí me hubiera encantado hacer lo mismo. Y ese tipo de cosas a mí me dio la idea, o más bien la certeza, de que podía compartir esto que yo le había dedicado mi vida y le había dedicado todo mi esfuerzo, a poder compartirlo con más gente que pudiera animarse también a caminar sus sueños. Muchas veces lo que te detiene es el miedo o te detiene el aspecto económico, que en mi caso, por ejemplo, ese fue el gran temor de mi padre, ¿no? Se va a convertir en músico y el prejuicio que existía en torno al músico es de que va a vivir, pese a que incluso conocemos músicos multimillonarios, no sé por qué la gente tiene la idea de que eres músico y te vas a morir de hambre. Esa fue la idea que tenía, por ejemplo, mi padre. Pegan, es lo que me dijeron en alguna ocasión. Pero tampoco necesitas pegar. Obvio. O sea, yo, por ejemplo, soy un músico de escenarios pequeños. Yo no te lleno un estadio, no te lleno un auditorio de 10.000 personas, pero yo vivo de la música, completamente de la música. Mis escenarios pues son los auditorios, los teatros, las peñas, los cafés. Y vivo de esto y he grabado 3 discos y eso es lo que me gustaría compartir también con aquellos que nos estén escuchando y que quieran seguir no solo la música sino cualquier actividad que quieran hacer. Hemos reducido el éxito al dinero meramente, ¿no? Exacto. Y el dinero es muy importante que lo entendamos, que es una consecuencia de lo que hacemos. Y si hacemos las cosas con amor y si hacemos un trabajo bien hecho y con amor, eso va a llegar. O sea, no hay modo de que te vaya mal. Pero eso no es el éxito, porque entonces empiezas a trabajar meramente por las cifras y me saco el aire y me enfermo y estoy estresado y me estoy sacando la madre por algo que a lo mejor ni siquiera me interesa o por una persona que ni siquiera conozco y le estoy haciendo rico a él mientras yo estoy ganando un sueldo 2-3. Y cuando haces lo que amas, las cosas suceden. O sea, también hay que confiar en esta parte de que el mundo, pues, el universo es energía y la energía se está moviendo. Nosotros somos energía, nosotros transmutamos también. Creo que hay que salirnos un poquito de ese esquema que nos ha manejado de cierto modo como ovejas y que sigamos simplemente lo que nos dijo alguien. Pues hay que caminar los sueños y no meramente en el deporte ni en la música, que son generalmente los que tienen más prensa porque, bueno, somos figuras públicas, pero hay médicos que han ido contra viento y marea y que se han ido a estudiar en otro país y que estudian en la mañana y trabajan en la noche de meseros en algún lado. O sea, ¿cuántas historias no conocemos de ese tipo, no? Mi propio padre, en este caso, por ejemplo, él se fue a Australia a trabajar desde los 21 años hasta los 27, que pudo volver a Ecuador y se enamoró nuevamente de Ecuador y se quedó por acá. Pero se sacó el aire por allá trabajando y era eso. Y trabajaba de taxista y trabajaba en una fábrica de tabaco. O sea, no es que se fueran a cumplir trabajos que tuvieran otro tipo de remuneración o cosas así, pero se esforzaba porque quería hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, no se reduce únicamente a la música. Tú puedes tener cualquier sueño, ¿no? Puedes tener el sueño de, no sé, reciclar la basura, y de ahí hay un negocio millonario en reciclar basura, por ejemplo. Se hace bien, de hecho. Efectivamente, ¿no? A lo que voy, que creo que los trabajos o los oficios que hoy por hoy te llenan más son aquellos que ayudas a la gente y ayudas al planeta. Creo que eso es lo que en este momento histórico que estamos viviendo, pues catapulta mucho más las empresas de responsabilidad social, uh-huh. empresas que se preocupan por el planeta y cosas así, y que están facturando un montón de plata, y simplemente porque están haciendo algo bueno. ¿Y a quién no va a apoyar a alguien que está haciendo algo claro. bueno? Alguien que ve por alguien siempre. Más. Siempre, eso siempre. Claro. Sí. Mira, estás ahorita con gira de medios. Tú ya, el día de hoy tienes un concierto. Invita a las personas al concierto del día de hoy. Claro que sí, encantado de la vida. Bueno, estamos haciendo un concierto esta noche en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge y Casa, hoy sábado 13 de abril a las 7 de la noche. La entrada es totalmente gratuita y es un concierto que yo planeé como agradecimiento porque acabo de ganar un premio que se llama los Fans Choice Awards 2019 en la categoría de trova allá en México. Allá ya hicimos el concierto, recibimos el premio y la intención era venir a compartirlo también con mi gente. Recibí un apoyo tremendo en la nominación y en la premiación. Gente que incluso no me conocía, pero como se enteró que había un ecuatoriano participando por allá, dijo, a ver, vamos a votar. Y de pronto... a ver quién es este, ¿no? Entonces metían al YouTube, me caían las solicitudes de amistad a través de las redes sociales y cosas así, y empezaba a ver estas muestras de cariño, qué orgullo que seas de acá, qué alegría que seas de acá, claro. mi gente de Ambato, gente que no me conocía, que decía, no sabía que eras ambateño, qué bonito, y entonces también fue una ventana que me dio acceso a nuevos corazones, a nuevos oídos y a gente que nos estará acompañando en este concierto. Así que mis panas están invitadísimos, la entrada es gratuita. Me dará mucho gusto verlos hoy a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz. Listo, igual para todas las personas que te están buscando en redes sociales, que no tienen la menor idea, como tú lo dijiste, claro. de quién eres en este momento. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? YouTube, Facebook, en Twitter y en todas, Las redes sociales me encuentran en MySpace, en Hi5. A mí me llegan todavía notificaciones de Hi5, qué raro. En todas las redes sociales me encuentran como Fernando Paredes. Mi apellido es con Z, es importante nada más que lo escriban así. Y pues lo primero que les va a aparecer es mi cara, seguro van a ver una guitarra, algún concierto, pues ya van a saber específicamente qué soy yo. En YouTube pues están colgados todos mis videos, mi música, estoy en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, todo. Así que me dará muchísimo gusto al menos ahorita tener un acercamiento virtual y pues muy pronto claro. poder encontrarnos y darnos un fuerte abrazo en persona. Las facilidades que nos da la tecnología, ¿verdad? Muchísimas gracias, Du, en verdad, gracias por esto, porque gracias. Siempre sí. es bueno en el interrogatorio conversar, como te lo comenté aquí, conversamos, la pasamos chévere, es una conversación amén entre todos, ¿verdad? Pleno, un gustazo, muchas gracias por este espacio y un saludo a todo su auditorio. Y que se llene también el auditorio el día de hoy. Sí, eso no se olviden de ir hoy a las 7 de la noche al concierto de Fernando Paredes. De la cultura ecuatoriana. Uh-huh. No se pierdan que venimos con más de Lo que te encanta aquí a través de Al Son del Pop. Al Son del Pop, Lo que te encanta. Ella es la vida y la muerte, chiquita. Y bueno, tuvimos a Fernando Paredes acompañándonos y contándonos un poco de su vida, de la música que está haciendo, de este premio que ganó allá en México. Y los invitamos a todos para que vayan al concierto que es hoy a las 7 de la noche. La entrada es gratuita, así que aprovechen para que conozcan lo que están haciendo algunos artistas nuestros allá afuera en el exterior. Y bueno, para ya ir terminando ya el programa... No te rías, no te rías, ¿no? Vamos a escuchar otra vez a Camila, sí, porque me gusta Camila y a ustedes les va a gustar, ¿no? No, porque es una buena banda y porque ya saben, estamos sorteando una entrada para el concierto de Camila y Sin Bandera, el 4 Latidos Tour, que va a ser en Quito en junio y queremos que se lleven una entrada. Entonces vamos a escuchar Aléjate de mí de Camila y ya volvemos. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida,